sambala, sambala, bala, sambala do. Terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala do. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambala do. Rasanya cuma di mulut saja.